Vamos que están rey. Vamos, hijo. El XX, el idiota, pa. Y el hacker rapa. Ahí voy, voy. Hace tiempo no te veo. Será mi vida, vos sabes que en el amor yo no creo. Me engatusaste con tus labios. Y yo solo me enamoro, pero culpa del escabio. Soy un negrito laburante. No quiero ser segundo, mucho menos tu amante. Yo ya sonaba en tu parlante la fantasía que tenías, pero solo de cantante. Que me quiero matar, que me salte por mi fama y solo pa' vacilar. Y me quiero morir, que la piba tiro facha y solo para envidiar. Y me quiero matar, que me salte por mi fama y solo pa' delirar. Y me quiero morir, que la piba me usó pero solo para fumar. Y me quiero matar. Ahora no paso ni cabida. Vos solita sé la tuya porque yo vivo la mía. Estás zarpada en calentona. Te propuse el casamiento pero sos una cagona. Ahora vivo de joda en joda. Y a la lora que no le guste, guacho, por mí que se joda. Ahora solo voy con la jarra. Yo paro solo y no hay nadie que me sogue en la barra. Y me quiero matar, que me salte por mi fama y solo pa' vacilar. Y me quiero morir, que la piba tiro facha y solo para envidiar. Y me quiero matar, que me salte por mi fama y solo pa' delirar. Y me quiero morir, que la piba tiro facha y solo para fumar. Cuando pudiste no quisiste y solita me perdiste, chamuchándome en la cara, ahora yo te digo fuiste. Tu razón por todos lados y vos sos una más. En el baile sos guampera y en la cama vos volás. Y loca yo te quise y no lo podés negar, pero vos querías joda y joderme nada más. Solamente me usaste para ponerte el cartel de la guacha que se comió al rapero en un hotel. Que me quiero matar, que me usaste por mi fama y solo pa' vacilar. Y me quiero morir, que la piba tiro facha y solo para envidiar. Y me quiero matar, que me usaste por mi fama y solo para delirar. Y me quiero morir, que la piba me usó pero solo para fumar. Y me quiero matar. Por vos soy un resentido, por tu culpa no confío, sus mentiras no me olvido. Ahora no me cabe ninguna, estoy con todas las mujeres y no me quedo con ninguna. Me convertiste en un gato. Hoy no quiero compromiso, solo pasar un buen rato. No le mientas a tu vieja, te haces la santa y sos una zorra con cara de pendeja. Y me buscaste hasta en el Face, solamente para pintarme el mundo al revés. No te importó esa canción que te escribí, solamente me noqueaste el corazón. Hoy volviste arrepentida, ahora no quiero compromiso, solo quiero hacer mi vida. Mi corazón no te perdona, yo no me olvido lo que hiciste, sos tremenda santurrona. Sí, sos tremenda santurrona. Que me quiero matar, que me usaste por mi fama y solo pa' vacilar. Y me quiero morir, que la piba tiro facha y solo para envidiar. Y me quiero matar, que me usaste por mi fama y solo pa' delirar. Y me quiero morir, que la piba me usó pero solo para fumar. Y me quiero matar. Y music y quemando sonidos, records.